Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buenos días y buena salud para todos. Agradecemos la colaboración de Agustín en el sonido. Y antes de pasar a presentarle a nuestro invitado y el tema que vamos a abordar, los quiero invitar a unos talleres que se dan en el pabellón D, planta baja, que es a la entrada del hospital, en el salón de usos múltiples, donde los segundos y cuartos lunes de cada mes, el servicio de cardiología aborda los temas de hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo. Los martes, de 8 a 12, estimulación del lenguaje. De 12 a 13 horas, gripe, bronquiolitis y algunas patologías emergentes. El miércoles, de 10 a 11, el taller de estimulación cognitiva, dado por el Servicio de Neurología. Y el primero y tercer jueves de cada mes, alimentación saludable, que lo da el Servicio de Nutrición del Hospital Álvarez. Hoy voy a presentar, hablando de nutrición, al licenciado Darío Molina, licenciado en nutrición del Hospital Álvarez, que nos va a hablar de alimentación saludable y deporte. Buenos días, Darío. Gracias por tenerte nuevamente en nuestro programa. Buenos días, Estela. Gracias a ustedes. Y ya podríamos ir abordando el tema, que es tan interesante y que pienso que a lo mejor va a ser importante para muchas personas que realizan deporte. La persona que realiza algún deporte, ¿debe consumir los mismos alimentos que otra que no realiza deporte? Bueno, el deportista, como una persona que no lo realiza tan bien, tiene que cubrir con sus requerimientos calóricos, proteicos, y obviamente cuando el deporte es más intenso, los requerimientos aumentan, así que es muy poco probable que un deportista pueda comer las mismas cantidades que una persona que no los realiza. Pero sí es importante que deportista o no deportista tenga una alimentación saludable. En Argentina, a nivel poblacional, nos manejamos, cuando hablamos de alimentación saludable, nos manejamos respetando las guías alimentarias, que son las guías que, dentro de todo, a nivel general, nos indican cómo sería una alimentación saludable. En esta alimentación saludable, bueno, tenemos una cantidad importante de lo que serían pastas, arroz, sobre todo para el que hace actividad física, una cantidad de carnes, vegetales, frutas, buena hidratación, un control con el consumo de las grasas. Eso tanto para deportistas como para no deportistas. Pero bueno, es obviamente que el deportista, según la actividad que realice, tiene algunas modificaciones porque tiene que cubrir sus requerimientos. La alimentación es un hecho cotidiano que realizamos a diario y al que muchas veces no le damos la importancia que se merece. Lo que comemos ya sabemos que influye directamente en nuestro estado de salud actual y en el futuro. Por lo tanto, lo que se debería tomar conciencia es de cómo lo hacemos, de qué forma y con quién comemos. Claro. Una de las preguntas es, ¿es importante el consumo de hidratos de carbono para el deportista? Sí, para el deportista es fundamental el consumo de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono los encontramos en forma compleja, como pastas, papa, choclo, arroz, legumbres. Es importantísimo este consumo porque nos permiten los hidratos de carbono represionar los niveles de glucógeno muscular. ¿Qué es represionar? Es llenarlo, es completar el músculo. Cuando el deportista hizo una actividad intensa, completamos los niveles de glucógeno. También también hidratos de carbono los tenemos en forma simple, que son los dulces, y bueno, no nos tenemos que abusar, pero también es una forma rápida de poder cubrir con los requerimientos. ¿Y las proteínas? ¿Qué pasa? Bueno, perdón. Sin hidratos de carbono no hay deporte, porque frente a una actividad muy intensa agotamos los depósitos de glucógeno muscular y después ya no nos permite ni seguir entrenando de una forma fuerte ni tampoco realizar una competencia. O sea que si hablamos de deporte ya tenemos que saber que estamos hablando de una carga importante de hidratos de carbono. Cada deporte tiene una carga distinta. Por ejemplo, un maratonista que va a correr muchos kilómetros, sabemos que va a tener que represionar esos niveles de una forma distinta que un corredor de 100 metros llanos que tiene que tener un cuidado mayor con su peso y que no gasta tanto en el momento. Pero sí, los dos requieren una cantidad importante de hidratos. ¿Y la importancia de las proteínas? Sí, las proteínas tienen una función plástica vital, así que obviamente tanto un paciente normal como un deportista, el consumo de proteínas tiene que ser serio, lo tenemos que cubrir. El tema es que, bueno, muchas veces cuando hablamos de deporte, los requerimientos proteicos no son tan importantes como los que nos imaginamos. Y según la actividad que se realiza, muchas veces los requerimientos son un poco excedidos. Pero sí, sabemos que tenemos que cubrir nuestro porcentaje porque frente a alguna actividad muy intensa se logra un pequeño cuadro de catabolismo proteico, se rompen algunas fibras y las recuperamos con la comida. Y frente a una actividad, un entrenamiento muy intenso, también se da un cuadro de anabolismo. Entonces, frente a este anabolismo es que necesitamos el consumo de estas proteínas. Y hablando de proteínas, ¿son importantes los suplementos proteicos? No, según el deporte, según la actividad, pero en general no serían tan necesarios los suplementos. Un deportista bien alimentado logra un muy buen rendimiento. El suplemento proteico es, en algunos casos, para deportistas que no están tan bien alimentados o que estaban cursando con un cuadro de desnutrición y solamente con el alimento no los consiguen represionar. Y después, bueno, también sabemos que los suplementos son un negocio importante. Entonces, así como hay algunos pacientes que lo necesitan y algunos deportistas de muy alto rendimiento que por una cuestión nutricional previa los pueden llegar a necesitar, la industria nos tratan de vender a todos y los prueban como, los muestran como algo importantísimo. También con respecto a los suplementos, yo les quiero avisar a todos los que escuchan que hay un mito que esconde una trampa muy importante y me gustaría que no solamente el deportista, sino también el individuo que va al gimnasio, la persona que está comiendo bien, que va al gimnasio, no caiga en este mito. Nosotros tenemos un techo proteico, que es la cantidad de proteínas que podemos asimilar. Cuando hacemos una actividad física intensa, nuestro techo proteico sube un poquito. El techo proteico, los nutricionistas los evaluamos por gramo, por kilo de peso del paciente. Un ejemplo, un deportista de muy alto rendimiento tiene un techo proteico de 1,4, 1,5 como máximo de gramos de proteína por kilo de peso. Ahora, los fisioculturistas que hacen trampa y que se inyectan androlón o se inyectan cualquier tipo de esteroides, tienen su techo proteico que sube a 5 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces, sin esos, haciendo trampa y sobre todo arriesgando tanto su salud, necesitan un suplemento, pero eso no significa que cualquier deportista lo necesite. Y ahí se da el mito porque uno lo ve al fisioculturista tan grande y ellos dicen que están así porque consumen el suplemento y comen proteínas. Entonces, bueno, uno sin saber tiende a confundirse, pero no, la verdad que lo que yo quiero hacer mucho hincapié es que no es necesario el suplemento para empezar a entrenar. Y hay que estar un poquito enterados que, bueno, si se realizan algunas trampitas, puede ser que los requerimientos suplementos sean más importantes, pero en condiciones normales y saludables, los suplementos no son tan importantes. ¿Es mejor el consumo de aminoácidos en lugar de proteínas? Para el deportista normal, no. Los aminoácidos para un paciente que podemos ver en el hospital son muy importantes porque es la mínima expresión con la cual se puede formar una proteína. Entonces, al darle aminoácidos a un paciente que tiene problemas para digerir, bueno, los digiere más rápido, los asimila más rápido, los aprovecha. Ahora, un paciente sano puede digerir tranquilamente una proteína, su metabolismo los puede hacer el pool de aminoácidos y hacer el músculo que necesita. Los aminoácidos comercialmente son muchos, pero mucho más caros que las proteínas. Como un frasquito de aminoácidos es mucho más caro que alguna porción de carne que se consiga en el mercado. Y si no tiene ningún tema intestinal y no tiene ningún problema hepático, es innecesario, la verdad que es innecesario. Ay, perfecto, perfecto. ¿Y el consumo de grasas en el deportista? En el deportista, bueno, a ver, depende del deporte. Hay casos en los que, bueno, necesitamos consumir muchas calorías, entonces las grasas nos juegan un rol importante. No hace mucho, bueno, los que hacemos, además de yo nutrición clásica, pero los que hacemos nutrición deportiva, seguimos mucho a un nadador que se puso muchas medallas, que era Michael Phelps, un medallista olímpico, que él contaba que para llegar a cubrir sus requerimientos, que era una barbaridad, porque es una barbaridad lo que entrenaba, consumía una gran cantidad de grasas. Bueno, sacando ese tipo de deportes en los que las grasas nos permiten llegar a un valor calórico importante, que es lo que están consumiendo ellos, en general, el deportista tiene que tener cuidado con las grasas porque el peso por tejido adiposo y no por masa muscular nos juega en contra. Entonces, un futbolista que tiene una alimentación con mucha grasa es muy probable que, aunque sea un reemplazo y tenga algún kilito más, por tejido adiposo, y eso le juega en contra cuando tenga que correr una pelota. Y bueno, hay deportes, por ejemplo, muy pocas veces se ven un basquetbolista gordo, sobre todo no en los puestos centrales, sino más bien los pivots, los alas en general son delgados, justamente porque necesitan mucha velocidad. El consumo de grasa, cuando nos excedemos con el consumo de grasa y aumentamos un poquito el peso, y el rendimiento y la velocidad van disminuyendo. Así que por eso es que no hay que tener mucho cuidado cuando un deportista se plantea su alimentación, el tema de las grasas. Claro, y el agua sí es deportista. El agua es vital, la hidratación es importantísima en el deporte. Así como dije que si no había hidratos de carbono no se podía hablar de deporte, y si el deportista no hidrata bien, el rendimiento disminuye. Y lo digo no solamente para deportistas, sino también para la gente común que va al gimnasio, tiene que tener su botellita de agua. La hidratación es fundamental. Y las guías alimentarias argentinas, a diferencia de la pirámide nutricional norteamericana, hace mucho hincapié en la hidratación. Sí. Y la hidratación es fundamental para todos. Sea o no deportista. ¿Cómo se analiza el grado de deshidratación? El grado de deshidratación, bueno, hay un aparatito que se llama se hace la densitrometría con el densímetro, y bueno, con unas gotitas de orina se identifica la concentración de la orina, y con eso uno puede observar. Más vale que un individuo que va al gimnasio no se va a medir la densidad urinaria, pero cuando trabajamos con equipos de deportistas, sí, llevamos nuestro densímetro y lo que hacemos es evaluarlo, porque si un chico por alguna razón va a hacer una actividad deshidratado, no solo no rinde, sino que ya nos exponemos a posibles riesgos de lesiones que no nos convienen. Así que siempre le estamos a los equipos midiendo, a los chicos midiendo cómo vinieron. Algún chico que transgredió, tomó algo de bebidas alcohólicas antes de la actividad y eso llevó a que se empiece levemente a deshidratar, sabemos que tenemos que hidratarlo antes que haga la actividad, porque si no, no le va a rendir de la misma manera. Así que bueno, eso es algo perfecto, que los nutricionistas nos fijamos mucho. Bueno, a ver, una última preguntita. ¿Qué es la cineantropometría y qué importancia tiene en la nutrición deportiva? Bien, es un método diagnóstico. A ver, vamos a separar las palabras. Antropometría, antropo hombre, metría, medición, es el área de la ciencia que estudia a las partes del cuerpo humano. La cineantropometría sería la parte de la ciencia que estudia las medidas específicas del cuerpo humano en relación a la actividad. Con la antropometría lo que podemos ver es, con un montón de mediciones, qué cantidad tiene exacta el paciente de masa muscular, tejido adiposo, piel, masa ósea y masa residual. Eso es importantísimo. Si nosotros hacemos cineantropometría, o sea, la distribución de cada uno de los tejidos en base a la actividad que va a hacer, podemos evaluar realmente el paciente cómo está frente a alguna actividad, que con la relación peso-talla sola no nos sirve. Hay puestos, por ejemplo, bueno, en este país se juega más al fútbol, ¿no? Es más popular, así que sí, quería dar un ejemplo de fútbol, pero esto se aplica a todos los deportes. Un delantero que tiene que tener mucha velocidad, puede estar delgado, puede tener una relación peso-talla adecuada, sin embargo, con una antropometría podemos darnos cuenta que tiene más tejido adiposo y menos masa muscular que otro, que el compañero que es más veloz y que tiene el puesto titular. Y eso, con eso, con nutrición deportiva, podemos solucionarlo. Hay pacientes que, bueno, hay deportistas que, sobre todo en los deportes de equipo, se confunden, no toman buenas decisiones en el juego, pero otros que directamente no tienen rendimiento por una cuestión física. Y cuando es por una cuestión física, con entrenamiento y con nutrición deportiva se puede solucionar. Y la sinantropometría es una herramienta fundamental porque es el mejor diagnóstico. ¿Ustedes hacen en el hospital? En el hospital no evaluamos a tantos deportistas, pero sí, cuando tenemos pacientes que están haciendo actividad física, tomamos algunas diferencias de pliegues como para que no sea solamente la relación peso-talla la que nos dé una imagen, una idea de la imagen del paciente, porque muchas veces el paciente gana masa muscular, pierde tejido adiposo y con esto el peso tiende a mantenerse cuando el paciente está, si tiene que perder peso, está evolucionando muy bien y es una forma de demostrar, una forma cuantitativa de demostrarle que está haciendo bien las cosas. Si nos regimos por un estudio cuantitativo y evaluamos solamente la relación peso-talla, y bueno, una persona que se cuidó, que hizo las cosas muy bien durante un mes, que bajó mucha cantidad de grasa y que se sube a la balanza y tiene una diferencia de medio gramo, y bueno, como que se tendería a frustrarse. En cambio, cuando le tomamos los pliegues y le mostramos que no, que perdió tejido adiposo y que ganó masa muscular, bueno, por lo menos se da cuenta que está haciendo las cosas bien. Nosotros nos damos cuenta que está haciendo las cosas bien. Se estimula para continuar. Ellos se sienten estimulados y nosotros nos sentimos tranquilos porque es la forma de darnos cuenta. Es un diagnóstico importantísimo. Importantísimo. ¿Cómo hace el oyente para acceder al servicio de nutrición en el hospital? Bien, bueno, en el Hospital Álvarez, para acceder al servicio de nutrición, nosotros atendemos pacientes derivados, así que siempre tiene que ser atendido primero por el médico y después el médico nos deriva. Con la ordencita, saca turno en el mesón. En el mesón central. Y después y ahí los atendemos. Bueno, perfecto. Darío, te agradezco mucho que hayas venido. Muy interesante, como siempre. No, de nada, y esperamos contar con vos para otro tema importante. Y a todos nuestros oyentes, buenos días, buena salud para todos. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.